mamita, volvió el que rifa desde Argentina y hasta Califas. Qué chula mija, trae tu valija, posillas, sábanas pa' que cubijas. Ey, cuando pones play suena el güey, que sin tener palacio vive como un rey. No ocupo bling bling pa' dormir con varias girls, ni tampoco invento cuentos para dármelas de pin chin. Sin fin, que este perro nunca para, sigo escribiendo rimas que te ponen remojada. Mamá, enrédate en mi cama y despierta pensando en todas mis cochinadas. Ay mamita, no seas malita y dame un poco de tu cosita. Chiquita rica, que estás bien buena, dale machina hasta cuando duela. Mami, mueve el cucu, que tu cucu está como pa'l gangster. Mami, mueve el cucu, que tu cucu está como pa' darle. Mami, mueve el cucu, que tu cucu está como pa'l gangster. Mami, mueve el cucu, que tu cucu está como pa' darle. A veces duermo con dos, a veces duermo con una, a veces duermo con tres y a veces que con ninguna. Así es mi vida chula y ese es mi cotorreo. Pero ay mamita, cuando te veo no me mareo ni me voy pa' atrás. Pero es que estás como pa pa pa. Ya sabes chula, cuando te mire, si tienes novio pues que te cuide. Mami, mueve el cucu, que tu cucu está como pa'l gangster. Mami, mueve el cucu, que tu cucu está como pa' darle. Mami, mueve el cucu, que tu cucu está como pa'l gangster. Mami, mueve el cucu, que tu cucu está como pa' darle. Tengo una catedral y varias capillitas, el requisito es que estén bonitas. Se aceptan güeras y morenitas, trigueñas altas y chaparritas. Huercas traje para la fiesta, un ritmo para agasajarse, dense la media vuelta. Que no les dé vergüenza pegarse de reversa, exciten a los machos pa' que paguen la cerveza. Olor cereza, trae buena suerte, vuelvan pa' la mesa y dejen los calientes. Que en este ambiente la que se cotiza, se va de blanco a escuchar la misa. Mami, mueve el cucu, que tu cucu está como pa'l gangster. Mami, mueve el cucu, que tu cucu está como pa' darle. Mami, mueve el cucu, que tu cucu está como pa'l gangster. Mami, mueve el cucu, que tu cucu está como pa' darle. Ay mamita, no seas malita y deja invito a mis amiguitas. Chiquita rica, tú eres la buena y el babo puede con varias nenas. Loca, sabes que me provocas cuando con tu boca le das besos a otra. Sabes que me prendo como si fuera incendio, me pongo más caliente que el chamuco en el infierno. Ay mamita, no sé por qué me vuelvo loco con dos o tres. Será tal vez que es lo que me gusta y a mi casa no entran las que se asustan. Mami, mueve el cucu,